Otra vez en Madrid. Otra vez en Madrid, de matinada, desenchufado, lúgubre, beodo, dueño de mí, quiero decir con nada, fuera de ti, quiero decir sin todo. Otra vez con el tic estrafalario de embridar taquicardias cimarronas, otra vez sobornando al calendario, otra vez blanqueando las neuronas. Otra vez las abyectas navidades con su almidón, su nuera, su chupete, su turrón de Gijona y su maceta. Y mamá Inés contando necedades, y las noches de paz, apaga y vete, y el billete de ida a otro planeta.